este pueblo. Jamás fui un cristiano, no. Siempre fui raza inferior. ¿A quién venderme? ¿Qué ves que adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre? Fui un prisionero de mi razón. Si Dios me concediera la calma celestial, gritos, tambor, hambre, sed. ¿A quién venderme? ¿Qué es que adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre? Ahora caminaré. La vida una farsa, mi inocencia podría hacerme llorar. En mis ojos fuego sobre mí. ¿A quién venderme? ¿Qué ves que adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre? Fuego sobre mí.